Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine. Edición invierno. Muñecos de nieve, chocolates en la chimenea o anginas y moco. Contala como quieras. Buenas tardes a todos y a todas, aquellas y aquellos que nos acompañan jueves tras jueves a las 18 horas. ¿Aquí en qué radio, Oscar Rodríguez? Radio Monk, Silvia Barallobre. Radio Monk, donde el aire se crea. Donde el aire se crea. Buenas tardes también a nuestro operador, Nacho Horta. Muy buenas tardes. ¿Sí? Bien. Y acá estamos, bien. Un nuevo divina tarde primaveral, divina tarde primaveral, como para venir con muchas ganas a contar muchas cosas para compartir. Sí, han pasado cosas. Han pasado cosas. Uy, un expresidente que dijo, y pasaron cosas. Y pasaron cosas. Y van a seguir pasando. Y es la democracia, ¿viste? También van a pasar muchas. Sí, estos días, bueno, el día lunes fue un día, para mí al menos, un día muy oscuro, francamente, y supongo que para muchísimas y muchísimos argentinos. Sí. Pero yo lo que no puedo todavía hoy creer, que uno esté disconforme con el ejercicio de un determinado gobierno en nuestro país o en cualquiera, me parece, las leyes de juego, el ABC, claro, esperable. Claro. La disconformidad o el no consenso, lo que me cuesta pensar y confieso que aceptar que esa disconformidad haya elegido una alternativa amarilla para pintar de amarillo casi todo el mapa de nuestro país. Esto es lo que me parece, que si la alternativa es pintar el mapa de amarillo, ahí yo no estoy muy de acuerdo, o no estoy nada de acuerdo, porque ese mapa, ese color amarillo en nuestro país está identificado con la derecha. Exacto. Y la disconformidad con el gobierno actual, que ofrezca como alternativa para manifestarla la derecha, esto es lo que no llego a entender del todo. Yo tampoco llego a entender, pero lo que sí sé, o lo que sí veo, es que hay gente que no entiende de derechas ni de izquierda, no quiere entender, no le importa. Hablando con gente en la calle, o con conocidos, así, y lo que pasa que esto, lo que pasa, y repiten frases que escuchan en la televisión, sobre todo en la televisión de siempre, ¿no? Puede ser, Oscar. Pero no es así. Y uno tiene esa, viste, gana. No, pero no es así. Puede ser, Oscar. Es así. Pero yo también le agrego algo a esto, que puede ser probable lo que vos contás. Yo sigo sin comprender cómo la alternativa para mostrar o manifestar la disconformidad con la actual gestión sea ese color amarillo identificado con la derecha y la poca memoria entonces que existe acerca de una gestión amarilla que no sucedió hace 40 años, sucedió hace dos. No, seguro que no. Apenas dos años. Sin embargo, no hay mucha memoria. No, pero lo último, porque tenemos a un artista. Tenemos algo tantísimo mejor. Más importante, sí. No, sí. Pero no solo importante, rico, de esas cosas que alimentan el alma, realmente, como es el arte. ¿Sí? Así es, así es. Le damos entrada. Buenas tardes. ¿Estás por ahí, Alejandra? Hola. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo están ahí escuchándole? Sí, difícil estar afuera, por favor. No, claro que sí. ¿Qué tal, claro, Alejandra? Sí. Mucho Alejandra, gusto. Mi nombre es Silvia Barallobre. Oscar Rodríguez. ¿Cómo estás, Silvia y Juan Carlos? ¿Qué Oscar, tal? Oscar Rodríguez. Perdón, Oscar. No hay problema, no hay problema. Bueno, muy, muy contentos de tenerte, muy contentos de poder compartir con un artista algunos tramos de tu trabajo, de tu arte, de tu mirada,

Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Buenos Aires genera mucho jazz. Para saber quién es y dónde, escucha Jazz con Sentido. Buenos Aires de Jazz. Buenos Aires de Jazz. Viernes, de 20 a 21, en Radio Monk. Mujeres Protagonistas es un magazine radial dedicado a contar historias de mujeres líderes en diferentes áreas que comparten experiencias de éxitos y fracasos para motivar e inspirar. Miércoles de 16 a 17 en Radio Monk. Os Bastidores, Brasil en Radio. Programa dedicado a la mejor música de Brasil, donde se entrelazan historias, composiciones y generaciones. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Os Bastidores. Sábados de 13 a 14. En Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. Tarjeta o efectivo. Análisis, noticias, opinión, secciones para la música y temas culturales. Todos los jueves de 12 a 13 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julia, ¿cómo estás? Hola Silvia, muy bien, ¿y vos cómo andás? Bien, perfecta, disfrutando de esta tarde primaveral hermosísima. Hermoso, ¿cómo estás? Hola Oscar, ¿qué tal? Bien, ¿cómo va? Bien. Bueno, y aparte de haber disfrutado de y estar disfrutando de alguna manera de esa tarde, recién acabamos de hablar sobre arte con una artista argentina. Y bueno, también, viste que el arte ya sea la expresión a través de los colores, como ahora con vos, la expresión a través de las palabras, a mí me colma el alma. Sí, claro que sí. ¿Sí? Un poco más cómoda esta expresión, porque realmente con esos cuadros monumentales que pinta esta señora, no sé realmente cómo. No son cómodos, no son prácticos. No, claro. No son de bolsillo tampoco. No le entran en living, no, como dijo ella. Claro. No, claro que no. Claro. No, una divina, mirá. De verdad, te transmitimos la invitación para ir a ver la muestra en La Boca. Bueno, muchas gracias. Yo me comprometí para ir, no este sábado, porque solo los sábados, Julia, el siguiente sábado. Claro, bueno, claro. Contanos, porque también el tema de hoy nos tiene intrigados, ¿eh? Uh-huh. Bueno, realmente, y justamente escuchando lo que ustedes comentaban con Alejandra recién, acá encuentro algo que, bueno, un poquitito más adelante, después de hacer la presentación, lo voy a mencionar. Voy a hablar hoy de un libro que es un diario de un viaje, uh-huh, que se llama El Diario de Oaxaca, y lo escribió Oliver Sacks. Oliver Sacks, yo creo que ya sí, hace ya unos años he hablado de él. Sí. Es un neurólogo que fue, bueno, ha muerto hace unos años ya, un neurólogo muy conocido, no solamente por su trabajo clínico, digamos, sino también por su trabajo literario, ya que es el autor de textos que han sido llevados al cine. Uno de ellos es Despertares, que es una película que ha tenido muchísima difusión, ¿cierto? Sí, cierto, sí, no sabía que era de él, mirá vos. Es de Oliver Sacks, exactamente, mira. Que habla fundamentalmente de la enfermedad esta, que él, yo no sé si la descubrió, pero que la estudió muchísimo, que es la encefalitis letárgica, se llama esa enfermedad. Que bueno, que justamente lo que tiene es eso, los pacientes están como en un letargo, que en algún momento de ese letargo tienen como un despertar, de ahí el nombre de la novela esta que la ha escrito, y de la película después, y bueno, de ahí ese nombre, es una tremenda... Fuerte, me acuerdo, de la película me acuerdo, fuerte, sí, muy linda, sí. Ajá, y después tiene muchos textos muy conocidos, todos relacionados con algún trastorno neurológico, casi todos. Por ejemplo, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, la isla de los ciegos al color, un antropólogo en Marte. Pero además de estos textos que él ha escrito sobre cuestiones médicas, sobre su métier como médico, él ha escrito muchas otras cosas, porque era un hombre muy, muy, muy inquieto, muy interesado en todo, digamos, en cualquier cosa que sucediera en el universo, él se interesaba. Tenía muchísimos conocimientos, vuelvo a decir, no solo médicos, sino por estas inquietudes que... ¿cómo se llama? Que desarrollaba. Sabía sobre música, sobre literatura. Y también una de sus pasiones era la botánica. Y dentro de la botánica, lo que lo llenaba de gusto eran los helechos. Y él cuenta que eso le viene de su infancia, porque en su casa él era inglés, aunque vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos. En su casa en Inglaterra, había muchos helechos. Entonces, desde chico se vio rodeado de helechos. Y cuando tuvo más o menos unos 70 años, estaba por cumplir, pudo hacer este viaje a México, a la región de Oaxaca, a donde justamente es el lugar del mundo a donde mayor cantidad de helechos se han catalogado. Claro. Creo que en todos los Estados Unidos, en todos Estados Unidos hay algo así como 400 especies distintas, y en esta zona de Oaxaca se catalogaron algo así como 690, como para que se den cuenta ustedes. Claro. La cantidad de helechos que hay para un amante de los helechos es el paraíso, claro. Recién comentábamos, Julia, discúlpame, recién comentábamos acá con Oscar cómo hay vidas, ¿no? Por ejemplo, la de Oliver Sacks, y en este caso puntual, cuyo interés es, por ejemplo, o son, por ejemplo, los helechos, ¿no? Exactamente. Que a mí me maravilla, ¿no? Una vida de este estilo, sinceramente, y con este proyecto. Bueno, voy a ir a tal lugar para conocer esta enorme variedad de helechos y que además la escriba y la comparta con aquellos que leen su libro, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, a raíz de esto, el libro tiene un prólogo escrito por él mismo en diciembre del 2001. La excursión esta se llevó a cabo en el año 2000, a fines del año 2000, creo, más o menos. Viajó un grupo de interesados, digamos, porque la mayoría, creo que había muy pocos botánicos, era un grupo de la Sociedad de Helechos, Fern, es el hecho en inglés, de American Fern Society. Y entonces él mismo dice en ese prólogo, hablando de esa atmósfera que se creó en esta excursión y que él ya ha visto en un montón de interesados a lo largo de la historia, ¿no? Era con una capacidad realmente de lectura y de fantástica, ¿no? Y entonces dice, creo que esa atmósfera grata, intacta, anterior al profesionalismo, regida por un cierto sentido de la aventura y el deseo de saber, en lugar del egotismo y la avidez de protagonismo y fama, todavía sobrevive aquí y allá en ciertas sociedades de historia natural, así como sociedades de astrónomos y arqueólogos aficionados, cuya existencia tranquila pero esencial el público prácticamente desconoce. Sí, claro. Y yo pensé, hoy cuando hablabas, creo que vos, Oscar, mencionaste a las redes como esta cuestión, y que Alejandra decía que ella tal vez tanto mostrarse no le interese. Uh-huh, uh-huh. Y esta cuestión de mostrar y mostrar y mostrar cualquier cosa, porque no, la mayoría de lo que se muestra es una porquería. Sí, es cierto, muy cierto. La falta de criterio y de auto, De autopercibimiento también. Claro. Maravilloso. Hay cosas que no haría yo, por ejemplo. No, claro que no. Mostrándome bailando, mostrando la panza, no sé qué. Es que todo aquello que sea un exceso, francamente, cae sin demasiado. Claro, pero yo digo la falta de auto, de, ¿cómo se dice? De creer que lo que tenés para mostrar es bueno. Claro. Por eso te repito, Julia, la maravilla de que Oliver Sacks crea, sostenga y lo haga, que mostrar su afición por los helechos, en este caso, ¿no? Uh-huh. En este libro, para mí es sumamente valioso esto. Sí, completamente. Claro. Sumamente valioso. Sí, claro que porque sí. Cualquier otro podría estar diciendo... ¿Qué es eso? ¿Plantita? ¿Qué tiene un libro con plantita? ¿Qué es eso? ¿Por qué no se va y saca foto a al edificio? Bueno, ¿y qué descubre? A ver, ¿qué nos cuenta? Y aprovecha el viaje este para conocer, porque a pesar de haber vivido, como les dije, tanto tiempo en Estados Unidos, la mayor parte de su vida, y de una vida larga, no conocía México. Ajá. Y conoce, después no sé si ha hecho algunos otros viajes a otras regiones de México, va por primera vez a Oaxaca en el año 2000, y esto le sirve para ver historia mexicana desde el lugar, ¿no? Y nos cuenta cosas fantásticas, cosas naturales también, por qué le gustan, hay momentos en los que me encanta, por ejemplo, por qué le gustan, por qué dice que le gustan por qué prefiere el mundo verde, dice en un momento, prefiero el mundo verde y sin aroma de los helechos. Uh-huh. ¿Qué es una música atrás? Es la cortina. Ah. Bajamos un poquito. Ahí está. La cortina, ahí está. Prefiere el mundo verde y sin aroma de los helechos. Ajá. Un antiguo mundo verde. El mundo tal como era antes de que aparecieran las flores. Un mundo, además, de un encantador recato, en el que los órganos reproductores, estambres y pistilos no están aparatosamente expuestos, sino ocultos, con cierta delicadeza en la parte inferior de los frondes. Es para abrazarlo, Aulia. Mirá la interpretación, ¿no? Mira, realmente es un divino. Es genial, es muy muy entretenido. Después así también, nos va contando, está dividido en días, es una semana la duración de esta excursión, nos cuenta quiénes son los que participan de esa excursión, que como vuelvo a decir, la mayoría es gente más o menos de su edad, es gente grande, uh-huh. Aunque hay algunos más jóvenes, no demasiado joven ninguno, uh-huh. También me imagino que por la disponibilidad de esta gente que se reúnen ellos periódicamente en Nueva York en un jardín botánico, claro. Y bueno, son cosas que posiblemente con una edad un poco mayor tengan disponibilidad más de tiempo como claro, para hacer esas claro, cosas, ¿no? Claro. Nos cuenta que son cada uno, la mayoría son profesionales de otras disciplinas, uh-huh. como acabo de decir, igual que él, muy, muy agradables todos, y entonces a medida que va recorren la ciudad, después recorren los alrededores, nos cuenta, uno va teniendo un paisaje de la región muy muy acabado, porque además de esta selva a donde hay proliferan esta enorme cantidad de helechos, hay una cadena montañosa que la atraviesa, entonces nos cuenta que, por ejemplo, abajo hace un calor importante y a medida que van subiendo la montaña, el frío va llegando, entonces dice, salimos del hotel con un montón de ropa tipo cebollita para poder ponerse y sacarse a medida que la temperatura va descendiendo, uh-huh. a medida que suben la montaña, bueno, qué sé yo, nos va contando. Nos cuenta también de la existencia de creo yo que es el árbol más corpulento que hay, por lo menos en este momento, en el planeta. Ajá. Que es, ¿cómo es que se llama el gran...? El que está en Estados Unidos también, la secuoya. Secuoya. No, pero este es un ejemplar. Ah, uno solo. Es uno solo. Es uno solo que ya lo vio Humboldt cuando estuvo en Estados Unidos en el año 1803. Y en aquel entonces le calculaba, creo que 4.000 años de antigüedad. Este, es el árbol del Tule, se llama. Árbol del Tule porque está en el predio de una iglesia que es Santa María del Tule. Pero en realidad el árbol es un ejemplar de ahuehuete, se llama. Que tiene el tronco más grueso que se conoce, que mide 14 metros con 0,5 de diámetro. Se calcula que para abrazarlo se necesitan 30 personas. Claro, una ronda grande. Exacto. Y en su sombra caben aproximadamente 500 personas. Es monumental el árbol este, que bueno, cuando uno visita Oaxaca es uno de los recorridos obligados, por supuesto, de ver, ¿cierto? Bueno, él lo menciona también aquí. Ahora, Julia, uno podría pensar que un relato, un texto, ¿no?, cuyo cometido es... relatar día por día lo que va sucediendo, lo que es un diario, y además hacer estas descripciones que vos decís que hace del lugar, de las montañas, de los paisajes, de los helechos. Uno podría pensar, bueno, caramba, y se dedicó a esto este hombre, como minimizando o degradando texto. Pero yo recuerdo, por mi propia experiencia, no creía que se había cortado. No. Recuerdo por mi propia experiencia lo difícil que es hacer una buena descripción. Sí. Es dificilísimo hacerla, como para que aquel que la lee lo vea. Claro, sí. Exactamente. Claro. Sí. Podría existir, ¿no?, algún tipo de comentarios de minimizar un texto de estas características, un diario, como que no llega a ser un texto literario. Yo creo que no, que lo llega a ser realmente. Yo creo también que es un texto literario, ¿cómo no? Porque además escribe lindo, por lo que el párrafo que nos leíste. Escribe muy lindo y después tiene muchos datos de estas cuestiones que a mí me interesa, ¿no? Sí. La literatura, además de entretener y de ayudarnos a profundizar sobre algunos aspectos, sea llamarlo didáctico o qué, pero contados de este modo, uno recuerda con más facilidad ciertas cosas. Por ejemplo, cuando cuenta uno de los días de excursión, se encuentran con gran cantidad de plantas de tabaco. Y entonces, qué mejor ocasión para hablar del tabaco y dónde, quiénes fueron los primeros o de quién tiene conocimiento de que fumaran esas hojas y cómo los españoles las conocieron. Y hace todo un contexto de lo que está viendo, aparte. No es solamente describir... está viendo. Hay un contexto de dónde viene, para qué se usa. Bueno, un montón de cosas que lo hacen mucho más interesante. Que lo hacen muy interesante y además lo hacen divertido en cierto modo. Claro, nos enteramos también de que, hay vasijas que se han encontrado de siglos muy, muy, muy antiguos, de mayas fumando. Es el contexto que te decía. Es eso. Muy bien. Resulta que hay muchos lugares de fumadores que se llaman sicar y hay bueno, perfecto, Julia. Y bueno, y algo que yo desconocía, les cuento, y si con esto quieren por favor. Después de que los exploradores españoles estuvieron recorriendo la zona, un explorador que se llamaba Rodrigo de Jerez vio que los nativos fumaban estas hojas. Y cuando volvió a España llevó la novedad. Entonces dice, cuando sus vecinos vieron que le salía humo de la nariz y la boca, tal fue su alarma que avisaron a la Inquisición. Se asustaron.